Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Viu, viu, viu, viu, que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, viu, viu, viu, que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major. I entre birres i retrobades va sonar la nostra cançó. Hernán Salina, buen día, ¿qué tal? Buen día, Diego, buen día para todos. Estamos a las 9:38. Recibiendo a... abriendo otro capítulo, sí, cerramos lo otro y abrimos otro capítulo distinto, ¿no? Exacto, recibiendo a Romy Silva, compañera... candidata a diputada por Montevideo, por la lista 326 del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, que además viene en calidad también de militante territorial del Cerro, que va a haber un acto este sábado. Bienvenida, Romy, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, un saludo acá a los compañeros y un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, se viene una actividad importante para una agrupación que además ha crecido en los últimos tiempos de manera también llamativa desde el punto de vista del contagio que ha generado la agrupación del Cerro, que ha trabajado tanto en el barrio y que han también preparado mucho este acto, ¿no? Y hay expectativas, supongo, en ustedes. Sí, la militancia del 26 de marzo en el Cerro tiene varias décadas atrás, uh-huh. Pero desde hace un año los compañeros comenzaron a ver el esfuerzo de poder nuevamente juntarnos en un local que nos organiza, que nos dinamiza el trabajo, y pudimos concretar la ubicación de nuestro local partidario allí en Civils 4318, casi Carlos María Ramírez. Va a ser el 26 de mayo un año que estamos allí instalados, trabajando con los vecinos. Se han sumado nuevos compañeros y en el marco de esta campaña electoral y en el aniversario, además, de nuestro local partidario, que lleva el nombre de la entrañable compañera María Fernández, la agrupación Hugo Dermit va a realizar este sábado a las 11 horas un acto allí en las puertas de nuestro local. Se ha invitado a todos los vecinos, se ha venido volanteando, los compañeros han pasado con carro parlante, se ha estado presente como siempre en las ferias, se ha invitado a través también de nuestros medios de prensa. Y este sábado a las 11 de la mañana, esperamos encontrarnos con todos los vecinos. Vamos a contar con la presencia del compañero diputado Eduardo Rubio. Estaba previsto que participara el maestro Gonzalo Abella, pero en este marco de la campaña tan agitada... se superponen actividades. Sí, se superponen actividades y en esta oportunidad no nos va a poder acompañar. Pero allí vamos a tener a Eduardo, referentes locales, y vamos a contar también con la presencia de León Barsi, quien nos va a dejar unos temas allí en... Ese es artista casi exclusivo, no es muy frecuente que se pueda contar con él, ¿eh? ¿Actuó en algún acto aniversario? ¿O en el festival que hizo la radio? Exacto, acá en la puerta de la radio. No me acuerdo cuánto hace, 5 años, por ahí, la campaña anterior. Fue al final de la campaña. Ah, ahí va. Al final de la campaña pasada estuvo acá en el acto de la 36, la 36 con la UP o algo así se llamaba el festival. Sí, sí, había estado presente. Sí, sí. Que supongo que también generará, ¿no?, en vos, Romy, porque es... alguien muy cuñado. Directo, también, no sé, en todos, la familia también algo especial. La militancia es parte de la vida. Entonces esto se incorpora a lo cotidiano, se incorpora también, por lo tanto, a la familia, se trata de incorporar, todos los compañeros tratan de incorporar a los hijos, sin obligarlos, pero bueno, ir abriéndole los puentes para que ellos se vayan acercando a la organización y, por supuesto, que a la militancia. Y a todo familiar que esté dispuesto, siempre se le abren las puertas, porque la idea es que participen y disfruten también de esto que forma parte de la vida, porque es el trabajar por un objetivo concreto, que es el transformar la sociedad con un programa que lo llevamos con la Unidad Popular. Es el contacto con la gente, el contacto con los vecinos, la solidaridad hacia el otro, es el ser humano que se preocupa por los problemas del barrio y por los problemas de su país. Y convencidos además de que esta realidad se puede transformar, es que nos organizamos y abrimos las puertas de nuestra agrupación a los vecinos, a la familia, a los amigos, a todos aquellos que se quieran acercar, porque se precisan fuerza, se precisan más brazos, y más que nada ahora en esta instancia que vamos a entrar de la campaña, donde necesitamos desde el reparto de la lista, estar presente en los circuitos, después en las instancias de escrutinio, estar allí también presentes para ver la situación de nuestras listas. A veces hay realidades donde la acción de un compañero permitió recuperar un voto y eso es clave. Por lo tanto, en esta instancia que se nos vienen, nuestro trabajo es exclusivamente militante y necesitamos más fuerzas, y bienvenidos todos aquellos que se quieran acercar. Por eso los esperamos en primera instancia este sábado allí en nuestro local partidario, donde estaremos disfrutando de una linda instancia. Hacemos una pausa y seguimos conversando con la profesora Romy Silva. Estamos a 16 minutos de las 10. Seguimos conversando con la profesora Romy Silva, tomando como pretexto un poco el acto de mañana en el Cerro, celebrando el aniversario de ese local. Si tuvieras que resumir, Romy, cómo ha sido esta experiencia de trabajo este año, de trabajo que vos decías, bueno, se ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, ¿en base a qué? Me vas a decir trabajo, claro, militancia, pero en concreto, porque la gente que te puede estar escuchando y que no forma parte de una realidad ya organizada, con presencia militante así, puede estar preguntándose, ¿por dónde arranco? Yo soy votante, yo quiero dar una mano. Conozco uno a tres cuadras que también, o una, que nos vemos a veces, pero ¿por dónde arrancamos? ¿Qué hacemos en concreto para empezar a caminar en el sentido que han ido caminando ustedes? Primero, juntarse. Y eso de juntarse implica verse cara a cara, no hay vuelta. Nosotros empezamos a reunirnos en casa de familia, planificando cómo hacemos para trabajar en la zona. Y tenemos que estar presentes con la propaganda, por lo tanto tenemos que salir a pintar algún muro, pegar algún afiche. Tenemos que estar presentes en el barrio y que nos vea la gente, en contacto con la gente, porque esa es la esencia de nuestro trabajo. Y vamos a la feria. Un lugarcito. Hay que conseguir materiales, entonces pedir vamos materiales. Vamos a la feria y llevamos algún material que tenemos para repartir, con algún problema de la zona, un material sobre nuestra plataforma, los materiales que identifican a lo que es la Unidad Popular y el 26 de marzo. Dos horas que se pueda estar en la feria barrial con alguna bandera, además que nos identifique, eso es un trabajo importante. La gente te ve una vez, te agarra el volante, capaz que algún otro te dice que no, pero después del trabajo de varios meses, donde hay que tener mucha paciencia, se empieza a entablar ese contacto y el diálogo con la gente que te ve cada sábado o cada domingo, te ve trabajando, repartiendo el material, hablando de los problemas que tiene el barrio y que tiene el país, y con la propuesta que tenemos que hace a nuestra plataforma electoral, nuestro programa, que habla de un modelo económico que camina por otro carril y que es el que nos va a permitir dar solución a los problemas reales que tenemos. Entonces la presencia en la feria, ir a visitar a algún vecino que te dice, bueno, mira, quiero tener el diario. El diario es fundamental para el contacto de la ¿Ustedes gente. Ustedes lo han podido comprobar eso directamente, la práctica. Vas a la casa del vecino, para la organización sabemos que es además finanza, y se lleva, por lo tanto, información a la casa de la gente. Junto con el diario puedes incorporar la plataforma, algún otro material que se tenga. Y no es solamente ir y dejarle el diario. Tienes la oportunidad de conversar con el vecino. Entonces, de esa manera te vas vinculando en la zona. Y luego, si se da la posibilidad de comenzar a conseguir un local partidario para funcionamiento, mejor. Bueno, eso allí te permite guardar los materiales, ya sea el material en papel, el material en cuanto a pintura, te permite, por lo tanto, hacer reuniones y convocar a mayor cantidad de personas, que a veces en la casa de familia podés tener alguna limitación. Y la gente ya empieza a tener una referencia física, digamos. Ahí está, de dónde estás ubicado. Y eso implica más organización. Tener un local te exige dar otros pasos. Uh-huh. ¿Cómo lo voy a financiar? Entonces vamos a tener que empezar a dividir tareas porque van a haber compañeros que se van a organizar en el tema finanzas, otros capaz que en el tema propaganda. Entonces se van distribuyendo las actividades. Claro. Y se puede tener un local partidario, implica organizarse y paso a paso, ¿no? Desde la presencia en el barrio, en una feria, repartiendo un material, hasta la posibilidad que se pueda tener de un local partidario. Y se van acercando nuevos compañeros, nosotros lo hemos comprobado, aquellos que a través de la radio han escuchado, bueno, que estábamos presentes en la zona, el que pasó a través del ómnibus y te vio, el que en la feria recibió un volante, y está el contacto con la gente que es realmente muy gratificante. A veces, de primera instancia no se da el diálogo y no te quieren agarrar un material. Hablamos del cerro, una zona de trabajadores, una zona donde los militantes, vaya si habrán hecho un gran esfuerzo para que el partido de gobierno llegue al poder. Tiene una historia de lucha. Una historia de militancia, una historia de lucha. Y vieron que a quienes le dieron el voto de confianza los decepcionaron. Y la gente está desmotivada, pero no desesperanzada totalmente. Entonces, cuando empezás a trabajar con cada uno, cuando empezás a hablar, se acerca nuevamente y con muchas ganas, porque siempre hablamos con el vecino, que no te sientas derrocado. El vecino no, el ciudadano no fue el que traicionó, dio su voto de confianza. Y si te metes para tu casa ahí, estás dando todo a favor. Uh-huh. Ahí te derrota. Entonces ese instinto de lucha y de seguirla, por lo tanto, peleando para transformar radicalmente esta realidad, es que la gente se acerca, comienza a conversar y dice, bueno, voy a colaborar en lo que puedo. Y capaz que es comprar el diario, capaz que es acercarse al local partidario después a repartir las listas. En la medida en lo que cada uno pueda, es una ayuda y es trabajo militante que es muy valorable. Uno piensa en la ventaja también que se tiene en esta elección, Romy, comparando la elección anterior, ¿no? Cuando Unidad Popular enfrentaba el desafío de lograr una representación parlamentaria con la mucha menor visibilidad que implica dar esa batalla sin que la gente te haya visto mucho en la tele, haya sabido, bueno, me haces discursos, pero ¿qué haces en el momento de votar cosas en el Parlamento? Ahora se tiene esa ventaja. Si bien no es lo único que el 26 y la Unidad Popular enfatiza, ¿no? La actividad parlamentaria, eso es muy importante ahora. Y vos que formás parte de ese equipo lo sabes bien, para mostrarle cosas concretas a la gente. Sí. Ha sido importante, en primer lugar porque hay una organización detrás, ¿no? Que caminó a través de un análisis correcto de la realidad. Nosotros tenemos un modelo económico que está en crisis. Es el modelo económico que veíamos, que se empezó a asumir desde tiempo antes de que ya el Frente llegara al poder. Veíamos que se iba derrumbeando en algunos aspectos. A partir del 2006 bueno, las cosas fueron concretas. Allí se empezó a visualizar desde la llegada de Bulla a nuestro país, desde qué lado se colocaba, por lo tanto, el gobierno a nivel internacional, desde qué lado se colocaba con los trabajadores, quién era el ministro de Economía. Se empezaron a ver las primeras medidas. El 26 de marzo, junto con otros sectores, se van del Frente Amplio y se forma la Asamblea Popular. Y la primera elección realmente fue bastante difícil en cuanto a darse a conocer a la gente. Y porque al comienzo, bueno, eras aquel que decía lo contrario, que estaba en oposición de lo que se había logrado. Y la gente ahora ya tiene los elementos sobre la mesa. Ese modelo que se estaba denunciando que nos iba a llevar a esto, bueno, acá tenemos los resultados concretos. Lamentablemente están. Y tenemos la herramienta para seguirnos organizando y para seguir luchando por lo que queremos. Y se llegó al Parlamento con un diputado, se decía, bueno, ¿qué van a hacer con un diputado? Y las pruebas están a la vista. Cuando en el 2015 se llevó a la votación el reajuste del IRPF, no se contó con el apoyo de la Unidad Popular. Planteamos eliminar el impuesto a los trabajadores, así como también nosotros en nuestro programa tenemos la eliminación del IAS. Hicimos un primer proyecto de ley en presentación que es para eliminar la ley de caducidad. Ese duerme todavía en algún cajón de la comisión. Nosotros no votamos la actualización de la ley de zonas francas de acuerdo a las nuevas exigencias que va estableciendo el mercado. Nosotros no hemos votado el envío de tropas a otros pueblos, como por ejemplo Haití, así como tampoco que tome nuestro país como puente para custodiar sus actividades, como lo fue el caso del G20. Seguimos teniendo ejemplos concretos que se votaron en estas semanas, como la ley antiterrorismo, y hemos apoyado aquellas propuestas que consideramos marcan una mejora, benefician a los trabajadores. Bueno, ahí nosotros lo apoyamos. Hemos presentado un proyecto de ley, como el proyecto de vivienda por construcción pública, que nos decían que no iba a tener mucha vida, salió de la comisión, salió de la Cámara de Representantes y esperamos ahora que la comisión del Senado lo aborde y también se espera por los votos en su mayoría de los legisladores del Frente Amplio, que son los que han trancado este proyecto. Entonces ahí se les da la contradicción, hablan de los problemas que existen ahora en plena campaña en torno a la vivienda, los planes existentes son insuficientes. Pero por otra parte hay un proyecto que como es de Unidad Popular no se vota, que beneficia a la sociedad y en torno al mismo hay un movimiento social en todo el país que está exigiendo que se apruebe ese proyecto, un movimiento que tiene actores de distintos partidos políticos. En esto que decía Hernández de que se tomen ejemplos, ¿no?, de las agrupaciones que están conformadas, también supongo que este acto servirá para que alguno de los que viven cerca de la zona donde está el local, allí en el cerro o en los barrios cercanos, se puedan sumar porque se vienen momentos de necesidad, de brazos, necesidad de compañeros, se vienen las elecciones internas y luego las legislativas, donde se precisan compañeros, como decías, para cada uno de los puestos de militancia. Este acto es una oportunidad muy linda para que aquellos que estén dispuestos a colaborar, que participen y se pongan ahí a pie de cañón. Esta instancia es una oportunidad más. Allí vamos a contar con nuestros compañeros referentes. Pueden acercarse, hacer preguntas, porque los problemas que tiene el barrio son los problemas que derivan de las políticas económicas que se han profundizado en nuestro país. Allí tenemos la falta de fuentes de empleo, allí tenemos por lo tanto las dificultades a nivel de educación, escuelas, liceos desbordados, donde la solución que se les ha dado no ha sido el 6% del PBI, la solución que se le ha dado en algún caso ha sido un contenedor más, y el hacinamiento que sufre el niño en su domicilio, en su vivienda, generalmente precaria, después eso se traslada también en el sistema educativo porque va con todas las expectativas y se encuentra en un lugar que no tiene las condiciones para que el niño se desarrolle plenamente. Un joven se anota en un liceo en un turno y luego se encuentra con que no quedó ni en ese liceo ni en ese turno que quería. Para el joven es una decepción realmente, y es angustiante a veces estar esperando en marzo en lista de espera a ver dónde va a quedar inscripto. Si terminó el ciclo básico y va a hacer bachillerato, en el cerro hay dos liceos que le dan la posibilidad de hacer bachillerato, con cupos limitados. Entonces, desde allí no se puede dar solución a estos problemas de gurises que quieren estudiar. Gurises que abandonan los liceos y las escuelas por problemas socioeconómicos que son producto de estas políticas económicas. El problema de la contaminación lo tenemos en el barrio, desde los asentamientos que se han propagado, que no cuentan con las condiciones básicas, hasta la contaminación que hemos visto en nuestra costa producto de este modelo del agronegocio, que ya no se puede tapar con un dedo. La realidad la vimos durante todo el verano. Entonces, acá están los problemas del barrio que se desprenden de estas políticas económicas que se han profundizado, que no han beneficiado al trabajador en absoluto. Estamos redondeando. Romy te saluda, Máximo, un coterráneo, podemos decir. Saludos. Dice: hola, compa, el cerro muy bien representado, un año muy bueno, con logros importantes. Hemos crecido en organización. Abrazo. Y Gretels cuenta, a propósito de los que se van sumando, dice: buen día, ayer fue mi hija, la más chica, al puesto y me dijo que iba a votar a la UP. Le pregunto en serio y me dice que sí. Entonces le digo: ta, me alegrás mucho, si querés votar la 326. Y me dice: sí, a la que vos votás. Así que tengo que llevarle una lista, cuenta Gretels. Bueno. Bueno, que se sigan sumando. Recordanos los detalles de la actividad de mañana y gente que se quiera contactar, alguna vía de contacto que quieras dar. Mañana, sábado 25 de mayo, vamos a estar presentes en nuestro local partidario, Civils, casi Carlos María Ramírez, está ubicado en la zona de las cadenas. Los compañeros vamos a estar desde muy temprano, el acto comienza a las 11 horas. Todo aquel que se quiera acercar a dar una mano en el armado del espacio, bienvenido. Algún teléfono de contacto, les dejo el 094-438-321, 094-438-321. Los compañeros están en la vuelta con los carros parlantes, con la propaganda. Vamos a tener un cantante de primera, vamos a tener al compañero Eduardo Rubio allí presente, vamos a tener también chorizos con los compañeros especialistas, claro, ahí en la parrilla. Que ya tiene una experiencia gastronómica importante. Y los referentes allí de la zona estaremos allí presentes también. Es un espacio de trabajo muy agradable, es gratificante. Se trabaja con mucha alegría porque estamos convencidos de que esta realidad se puede cambiar. No te quedes en tu casa, acércate, no te sientas rendido. Hay posibilidades de cambiar, te necesitamos y bueno, queremos contar con la presencia de todos los vecinos. Allí están desde los más veteranos hasta los más jóvenes. Todas las generaciones. Todas las generaciones presentes. Por lo tanto, no hay límite de edad para participar en estas instancias. Profesora Romy Silva, muchas gracias por este rato. La dejamos, que seguramente tiene tareas esperándola. Gracias, Romy. Gracias a ustedes.